faltó un PP, pero sí, estamos ahí, cerquita. Ajá, bueno, no lo queremos acercar tanto porque si no lo popeamos, Nachito. Bueno, no sé de qué vamos a hablar hoy. Al final del programa yo te prometo que te digo de qué hemos hablado. Bueno, voy a estar esperando el fin del programa entonces. Así, sí, así yo también me entero. Claro, y si me olvido decírtelo, lo publicaremos en el blog. Todavía no decidimos el nombre incluso. Yo me quedé pensando en algunas cosas que hablamos la semana pasada. Hablamos de los valores. Yo caminaba por las calles y me tiraban piedras las personas, porque acá hemos llegado a decir que nos parece que tendríamos que dejar a un lado los valores. Chan, chan. Qué loco, ¿no? Qué loco. Como si fueran animalitos, así a un costado, tirados. Sí, sí. Sí, o como si fueran eso el problema, ¿no? Porque habíamos dicho que hace 2500 años que la cultura occidental viene machacando con esto de los valores. Uno lees a Platón y el tipo dice eso. Ves el cristianismo, por supuesto, el medioevo, los reyes, los poetas y los libros de autoayuda. Todos dicen, ponete las pilas, tenés que ser feliz, vos podés lograrlo. Es decir, se proponen un modo ideal de ser. Se lo proponemos a nuestros chicos, nos lo proponemos a nosotros mismos. A partir de mañana dejo de fumar, no voy a comer tanto, tengo que ponerme las pilas y leer más porque hay que leer y yo no leo. Hace 2500 años que ocurre de este modo la cosa, que se supone que estamos mal hechos. Esto que acabo de decir es un condimento esencial para el asunto, Estamos mal hechos. Entonces tenemos que proponernos un ideal que nos mueva en una dirección que nos mejore. Mira, cómo tengo que explicar algo que es tan sencillo, ¿no? Pero quiero ser preciso en la medida que pueda. ¿Por qué? Porque si no nos propusiéramos ser mejores, aparentemente seríamos unos atorrantes, estaríamos todos violando chicas y haciéndole zancadillas a las viejas en la calle. Hay muchas personas que creen que gracias a estos valores es que la gente no es aún peor. Y nosotros en este programa, en el que por contrato nosotros tenemos que sospechar de las verdades dadas, ahí tenés el contrato, ¿no? Claro. Dice algo así, ¿no? Acá el último, en el inciso B, dice algo sobre... Para, que está con letra chiquitita. Sí, es la famosa letra chica, claro. Es la famosa letra chica. En ningún caso se podrá confirmar el discurso del rebaño y dentro de lo posible se cuestionará lo que todo el mundo da por descontado. Exactamente, dice postdata, desconfíe de esta nota. Ahí está, sí, porque incluso ese es el problema, tenemos que desconfiar del contrato también. Sí, más eso, hay que desconfiar de todo. Bueno, y acá estamos pensando qué ocurriría si retiramos los valores, porque con los valores, con toda esta insistencia, nos encontramos con que habitualmente, pese a eso, la mayoría de la gente, hay excepciones, pero la mayoría de la gente hace lo que puede y lo que le conviene, o lo que no le perjudica. Por ejemplo, hay que ser honesto. Ese es uno de los valores que tratamos de inculcar. La realidad, me parece a mí, usted dígame, señora, si yo estoy haciéndolo fuera del tarro, la realidad es que somos honestos siempre y cuando eso no nos perjudique ni nos complique la vida. ¿Me equivoco? ¿Cuánta gente hay que es honesta aunque se le venga el mundo encima? Muy poquitita. Uno, dos, tres, ¿sí? Y ya cuatro, el dedito ese no hace falta. En general somos honestos cuando no nos perjudica. ¿Qué te gusta, mate dulce o amargo? Dulce, ahí soy honesto. Ahora, ¿quién te gusta más, María o Juana? No, está todo bien. Mira, hasta las pequeñísimas cosas no somos honestos, frontales, sinceros. Y se supone que el valor de la honestidad está precisamente propuesto no para cuando da lo mismo, sino para cuando eso significaría una apertura y darle al otro elementos de cómo es el mundo, por lo menos tu conocimiento del mundo, para que el otro no trastabille y no pise también la baldosa floja. Y esto en cuanto a la honestidad, y yo no sé qué pensará el oyente, pero me parece que esto ocurre en la mayoría de las personas. En la mayoría de las personas. Y estamos hablando de la honestidad nomás. Hablando de la honestidad. Imagínense si vamos a valores más difíciles como la solidaridad, por ejemplo. ¿No? Donde si la lleváramos a su extremo, nadie podría cenar tranquilo si sabe que a alguien a 10 kilómetros a la redonda le falta algo para cenar. ¿No es cierto? Sin embargo, hacemos eso y mucho más y no nos mosqueamos, apoyamos la cabeza en la almohada y está todo bien. Entonces, la honestidad, la solidaridad, termina siendo algo así como valores relativos, a veces de plástico, más declamados que realizados. Y muchas veces muy declamados y exigidos a los demás. Cuando se dice que los valores se han caído, que en esta sociedad faltan valores, lo que se está diciendo es los demás no tienen los valores que yo creo que deberían tener. El paternalismo moral que hablaba Fernando Savater la vez pasada. Y esto ya es una objeción, esto genera un malestar. Que alguien me diga a mí o a mis chicos o a mis alumnos que no son como esa persona cree que deberían ser, ya eso está generando un problema. Entonces, eso y muchas otras cosas más que ocurren, la propia hipocresía de decir una cosa y hacer otra. Y además, que terminamos dedicando nuestra fuerza, terminamos moviéndonos en el plano del bla, bla, bla, en vez de estar siempre en el piso de lo que somos. Por eso insinuábamos nosotros que el mensaje que yo daría si fuera ministro de Educación, y que por suerte no lo soy, sería: chicos, no traten de ser honestos, nosotros no lo somos. No traten de ser solidarios, nosotros no lo somos habitualmente. Hagan lo que puedan. Y vamos a tratar de ayudarlos y de comprenderlos. Y ustedes no los condenen por haber dicho tanto tiempo que hay que ser honestos y finalmente no serlo. Si nos pudiéramos bajar hasta el piso de lo que somos, yo creo que ahí comenzaría una relación mucho más tranquila, más linda, con todo el mundo. Y no sé por qué pienso especialmente en los chicos, en la juventud, sobre la cual los adultos tenemos, por ley, te diría, un poder de tener los 12 años obligadamente dentro de las instituciones escolares, y más allá de eso, la ascendencia que tenemos los adultos, los tíos, los abuelos, los primos, los vecinos sobre los chicos, y en general los miramos diciendo, cada vez menos, pero ocurre: no, vos tenés que ser honesto, tenés que ser solidario, tenés que esforzarte, tenés que tener disciplina, tenés que... bla, bla, bla. Cuando en realidad nosotros no hemos ejercido cabalmente, ni mucho menos, esas virtudes. Las hemos ejercido cuando nos convino. Y además, a veces hay como un disfraz, ¿no? Mucha gente hace aparentes esfuerzos y en realidad lo que está haciendo es desarrollando una obsesión o un objetivo o un mandato familiar. Qué sé yo he jugado al fútbol en cancha de 11. Hay que correr mucho, te pegan, pegás, es un gran esfuerzo físico, pero porque me gustaba. No tendría sentido que yo saliera de la cancha diciendo, sí, es un gran esfuerzo jugar al fútbol. No hace falta esfuerzo para jugar al fútbol. Yo una vez hice un viaje muy largo, como cuento a veces, de acá hasta el Polo Norte, a dedo, sin dinero, y alguien dijo, ¡qué valiente! Y yo dije, tenía 18 años yo. Yo dije, no, valiente hubiera sido quedarme y no seguir el llamado de ese deseo. Pero si querés lo contás como valentía o como esfuerzo. Si querés también lo podés contar como cobardía, como debilidad. Cualquier cosa que hagas. Hasta el mayor esfuerzo puede ser simplemente seguir el llamado de la vanidad y de la soberbia para tener un título universitario mejor que el vecino o mejor que el de papá. ¿Cuántos casos conocemos? Pero el que ha estudiado te refriega en la cara que él hizo no sé cuántos años de universidad y se arroga eso como un mérito. Y detrás de esta especulación acerca de méritos y culpas se barajan los valores. Por suerte, los chicos lo ven de primera vista, creo yo. Pensaba un poco en esto de que, a ver, de que somos imperfectos. Esta cosa de mirarte al espejo y buscarte un defecto. A ver, empecemos viéndolo un poco por una institución. Sos un pecado, te dicen. Uh-huh. Naciste de un pecado y necesitas ser purificado y hacer algunos rituales para recién poder estar inserto en esta sociedad o en este grupo específico. Ahí ya de entrada ya te jodieron, digamos, te molieron. Si es que sos católico, apostólico, romano. Sí, cualquier perdón. Cristianismo. Cualquier cristianismo, sí, sos un pecado. Pero yo digo, ¿cómo va a ser un pecado una cosita tan bonita y pequeñita y que no le hizo mal a nadie, creo yo? Sos un pecado y nacés ya pecador, con un pecado original. Claro, y tenés que ser redimido, salvado y aceptado por los demás, porque si no, no lo sos. Ya nacés jodido. Nacés jodido. Sí. Y vas creciendo y te siguen hachando, digamos, a lo largo de tu vida. Y luego llega el momento en el que ya tenés uso de razón y ya no necesitas que los demás te hachen, porque te hachas solo. Porque te mirás al espejo y te decís, no, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, no me gusta tal cosa de mí, y empezás a mirarte y a autoacharte. Hay que patentar esta palabra, autoacharte de nosotros. Y seguís así, pasás la vida, llegás a los 70 años, 80, y te pasaste la vida achándote y prohibiéndote de cosas, todo por encajar en un lugar de gente falsa, siendo una persona falsa. Llegas a tu casa, te acostás, suspirás y te diste cuenta que viviste una vida toda fingida. Fingida con una super careta que ni siquiera te gustaba. Algo que ni elegiste. Porque no lo elegimos. Solo sucede. No podemos elegir dónde nacemos, en qué horario, bajo qué contexto social. Si en cuna de plata o en el barro mismo. Pero lo aceptás. Y yo agregaría, lo fingimos sin darnos cuenta que lo fingimos. ¿Puede ser? Exactamente, lo haces sin saber que lo haces. No es que como cuando uno a veces finge, qué sé yo, no sé, en una entrevista de trabajo fingís que no usás malas palabras cuando hablas, por ejemplo. Yo acá en la radio lo finjo todo el tiempo eso. O fingís que hablas bien inglés y te preguntan, suponete, a ver, formule una oración en inglés y uno dice, ok, yes, contratado. Pero lo que estamos describiendo en este proceso de la hipocresía de la cultura occidental, uno no se da cuenta que está fingiendo. Está subido a esa intención de ser aceptado y de efectivamente ser como el ideal te marca. Claro. No es que uno diga, bueno, yo voy a simular que busco el ideal, pero yo sigo siendo un atorrante. No, cada uno crea en sí mismo un personaje para sacarlo a la luz y que los otros lo acepten y así entrar en el juego. Obviamente este personaje que creamos también va a depender mucho de lo que el otro vea de vos. Y de acuerdo a eso se va a ir acomodando y puede ser el líder del grupo, o el bufón del grupo, o el marginado del grupo. Y cambia también de acuerdo a tu edad, de acuerdo a la cultura, subcultura. En cada década se ponen de moda distintas variantes acerca de ese personaje que dice Nadia, que los psicólogos le llaman yo ideal. Vamos en busca de parecernos a una cierta imagen que tenemos de cómo deberíamos ser. Una de las preguntas que tal vez algún oyente se esté haciendo es, si no fingiéramos, si no tratáramos de parecernos a nada, ¿cómo seríamos? ¿Quiénes seríamos? Seríamos nosotros mismos. Con más detalle, ¿cómo? ¿Comeríamos con cubiertos o con las manos? ¿Eructaríamos en público? u otros efectos de sonido que podríamos hacer. ¿Pasaríamos pegándole a la gente que no nos cae bien? ¿Cómo seríamos? La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Nos estamos metiendo así con un lenguaje sencillo, casi cotidiano, en lo que se considera por muchos, por la propia cultura occidental, lo que se considera la enfermedad de la cultura de Occidente, que es la neurosis. La neurosis, si bien acá la vamos a describir desde lo filosófico, un psicólogo seguramente me diría, no, Carlos, pero escúchame, es una estructura que funciona así. Bueno, nosotros lo vamos a decir más sencillito. No va a ser incorrecto lo que digamos tampoco, es un tema que hemos estudiado mucho y trabajado con psicólogos también. La neurosis es el resultado de que existe un modo ideal de ser que deberíamos lograr porque tal cual nosotros somos, lo que describía recién Nadia, no valemos, no seríamos queridos si fuéramos tal cual somos. Y ya desde el nacimiento, como contaba Nadia, la religión, pero también muchas concepciones de educación, por ejemplo, y filosofías, consideran que nacemos mal, que nacimos fallados y que si no se nos educara, si no se nos corrigiera, seríamos pequeñas bestias, chanchos desagradables, etc. Los que actúan sobre nosotros son nuestros padres y nuestros mayores. Cuando somos muy chiquitos, a través de pequeños gestos de asco, de rechazo, de eso no, hasta que no hagas tal cosa no sé qué otra, o simplemente por no felicitar ciertas cosas y sí otras, nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, la gente que nos rodea, la gente que más entrañablemente queremos, de ahí nos llega el dedo que nos señala y nos dice, vos no sos como yo quisiera que fueras. Es una especie de plaga emocional porque a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro tío les ha ocurrido exactamente lo mismo. Se llama neurosis. Y eso, ese dedo que nos señala va a quedar grabado en nuestra alma hasta que nos muramos, como bien decía Nadia, y nos vamos a morir simulando, disconformes con nuestro pellejo, sintiendo ansiedad. Y por supuesto que habremos dejado pendiente, en suspenso y en el misterio, lo que hubiéramos sido si ese dedo no hubiera existido. Es decir, si nosotros hubiéramos sido bien recibidos y bien tratados, hiciéramos lo que hiciéramos. En el ser humano, igual que pasa con algunos animales, hay ciertos procesos de domesticación. Un perro, a partir del año, antes es un desastre, pero a partir del año, el perro se porta muy bien, no genera problemas. El ser humano también se portaría muy bien, o sea, no eructaría en público, comería con cubiertos, etc. A partir de los 12 años, en el caso del ser humano, y lo haría sin necesidad de que nadie lo señale con el dedo diciendo, sos un asco. ¿Ese es? En la cultura occidental se anticipa innecesariamente a lo que se conoce como represión infantil. En vez de dejar correr el río, porque el chico naturalmente va a ir mirando el costado y va a adherir por simpatía y por comodidad, además, al modo de hacer las cosas que tiene su comunidad. En la cultura occidental se anticipa, entonces se produce una lastimadura, un quiebre, una lastimadura muy profunda, que dentro de 5 minutos va a describir ni más ni menos que Atahualpa Yupanqui. Todos llevamos un niño frustrado adentro, frustrados por ese dedo, y es un dedo que nos aplasta y del cual en general no podemos sobreponernos nunca. Y también vamos a observar este fenómeno a través del maestro Tagore de la India, que con toda crudeza va a mostrar cómo sería el caso de un niño que se enfrentara a ese dedo. ¿Qué cosas diría ese niño? Hace 100 años lo pensaba Tagore. Menchito, en el tema 19 nos vamos. Vamos a irnos escuchando, no sé por qué. A mí a veces me gusta escuchar nuevamente algunas cosas que hemos pasado en La Bruja. Y ahora que estamos en el antepenúltimo programa, vamos a ir escuchando algunos audios que hemos pasado este año.